ventana yo veo tu luz que ilumina mi ser. Arenas de la mar, sé que tú sabes cuántas son. Oh, cada cabello en mi cabeza contaste, Señor, me has demostrado que tu perfecto amor. Perfecto amor es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios, quiero proclamar tu gran amor por la mañana. Por la noche declarar, oh, que tu fidelidad, que tu fidelidad es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú, no hay nada como alabarte, no hay nada como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú.